sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos un día más. Bueno, no un día más, hoy es un día muy especial porque, bueno, hace unos días, hace prácticamente este jueves pasado, celebramos, o al menos eso se ha considerado, más que nada comercialmente, el Día de los Enamorados. Yo siempre lo digo, hay que estar enamorado el resto de los días del año también. Y hay que tener esos detalles, pero bueno, me gusta también que haya ese día o que ese día sea considerado un día muy especial para el cariño, para el amor. Así que bienvenidos a este especial que vamos a hacer hoy con la música romántica. Yo creo que la más clásica, la más oída, la que creo que acertaremos pues con todos sus títulos. Vamos a empezar con una que han bailado muchísimas parejas. Esta de Alex Ubago, Si preguntan por mí. Yeah.

shall provide. Voy a leer pues un texto que nos ha mandado José Le Avia y que no tiene título, pero yo diría que podríamos ponerle consejos sobre la vida. Todos en un momento de nuestras vidas hemos vivido momentos malos. Hemos llorado por algo, por alguien. Hemos perdido el rumbo y hemos caído de rodillas por el dolor tan grande que cargábamos. Pero no podemos olvidar que son momentos como esos que han hecho de nosotros lo que somos hoy. Claro, la vida no siempre es tan bella como dicen, pero lo puede ser si nos proponemos de verdad ser felices. La felicidad viene por sí misma, pero también la provocamos nosotros. De nosotros depende ser felices o no. De nosotros depende avanzar o dejarnos caer por los golpes de la vida. De nosotros depende vivir como se nos venga la vida o renunciar

Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Preciosa, preciosa poesía, Mario Benedetti. Seguimos celebrando esta semana del amor, y por eso este programa está intentando llevarte, no solo con la poesía de estos grandes autores, sino también con la música. La música que seguimos poniendo aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio. Ya tenemos por ahí sonando a Whitney Houston, esta gran canción, Siempre te amaré. Ya sabéis que formó parte de la banda sonora del Guardaespaldas. Y bueno, no tengo que deciros nada de esta canción ni de esa voz. So I'll go. Ella sola lo dice todo. I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. Sweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.

Bueno, llegamos al final del programa. La verdad que ha sido una velada romántica muy bonita. Por lo menos espero que a ti te lo haya parecido y que esta velada haya significado algo, algo importante para ti, y que recuerdes que siempre hay un sitio en el corazón para el amor. Bueno, pues os dejo porque os espero aquí el próximo día en el mismo sitio y a la misma hora. Sed cada día más felices, que os lo merecéis. Me despido con Pablo Alborán y con esa voz de Carmiño, la portuguesa. Preciosa voz que le acompaña a este romántico Pablo Alborán y la canción Perdóname. Lo dicho, sed muy felices, que os lo merecéis. Hasta la próxima semana. No más besos al alba, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo, lo sé, por eso más, perdóname. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento decirte adiós. Se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Una sola palabra.